Buenas tardes y bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal, hoy viernes 4 de noviembre de 2022, como siempre en directo desde los estudios de Agora Sol Radio aquí en Madrid de 4 y media a 5 y media. Una servidora Metal Rock Girl 18 y por supuesto a los mandos de la nave nuestra Madame Butterfly, muy buenas tardes. Aquí estamos controlando la nave ya no del terror, sino de nuestros estudios de Agora Sol Radio. Que siguen siendo terroríficos. Sí, aquí todavía tenemos la decoración del viernes pasado. Y bueno, recordamos que estamos en Facebook, Instagram y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y además, por si no podéis escucharnos en directo, también estamos en revisiones todos los miércoles de 11 a 1, los sábados de 3 a 5 y también todos los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama Sabadell. Y no quiero empezar el programa sin agradecer a nuestros oyentes la gran acogida que ha tenido el último especial de Halloween. De verdad, estamos muy contentas de que os haya gustado. Es que los asesinos en serie nunca fallan, ¿eh? Madre mía, no sabía que tenían... Bueno, sabía que tenían tirón, pero no me esperaba... Lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí, por prestarnos vuestros minutos de escucha. Y espero que lo hayáis disfrutado. Pues sí, algo más habrá que hacer con asesinos en serie. Sí, ya lo iremos viendo. Tienen curiosidades, ¿eh? Lo iremos viendo. Y bueno, anunciamos que hoy vamos a tener entrevista, pero por motivos ajenos a todos en general, no va a poder ser. Se trasladará otro día, ya lo diremos. Y bueno, le damos un abrazo a Rubén Kelsen, que desde aquí, pues eso, le mandamos mucho cariño, ¿verdad? Pues sí, por supuesto. Y que esperamos verle prontito. Y ahora sí, vamos con nuestro disco de fondo. Vamos a poner una formación de la que se habla mucho, pero muchos no lo conocen o conocen solo una canción. Hablamos de Ramones y su Rocket to Russia, que salió el 4 de noviembre de 1977. 45 añitos cumple ya el disco, ni más ni menos. Fue su tercer álbum de estudio y llegó hasta el puesto 49 de la lista Billboard Music Hearts, por lo que fue uno de los lanzamientos más populares de la formación. Y bueno, como curiosidad, Surfing Bird es un cover de The Trashmen, o Do You Wanna Dance, que es un hit de los Beach Boys. Y bueno, luego ya hay más, como Cretin Hop, que está inspirado en la avenida Cretin de Minnesota y que lleva el nombre del obispo Joseph Cretin. Y finalmente Rockaway Beach y Teenway Lobotomy, que fueron lanzados como contenido descargable para el videojuego Rock Band. Y por alusiones, vamos a escuchar a este Cretin Hoop para arrancar el programa de hoy. Free time, gonna go for a while. Bueno, pues esto era Creating Hope del Rocket to Russia, que será el disco que nos va a acompañar en el programa de hoy. Pues sí, y bueno, vamos a continuar con un grupazo, porque el quinteto nominado al Grammy August Burns Red ha anunciado su nuevo álbum Death Below para el próximo 24 de marzo a través de Sharphone Records. Y el guitarrista Brubaker ha comentado que no es ningún secreto, pues, que hemos vivido momentos oscuros y que eso es precisamente, pues, lo que refleja este nuevo trabajo. Death Below está aquí como un resultado de ese momento y de las emociones que les han acompañado a lo largo de ese periodo. Y en palabras del guitarrista, nos motiva la incertidumbre, el miedo, la indignación y el triunfo. Y para este, él ha sido, para él, este ha sido el disco más oscuro y personal de la banda. En el álbum han contado con la colaboración de Jason Richardson, guitarrista de All That Remains, grupazo también, y J.T. Cavey, vocalista de Erra, Spencer Chamberlain de Under Oath y Jesse Leach, vocalista de Killswitch Engage. Pues todo grupazos, pues, maravillosos. Tela, ¿eh? Porque el último que acabas de mencionar también mola un montón. Uy, sí, mola. Y ya verás cómo suena el temazo, porque justamente el adelanto escogido ha sido Ancestry, que es justamente en el que colabora Jesse Leach, en el que una vez más, pues, ¿qué voy a contar yo de Osbourne's Red? La técnica del grupo, sencillamente, pues es espectacular, así que os dejamos con ellos para que los disfrutéis. Yeah. Bueno, pues esta era August Burns Red con este tema que con el que hemos empezado. Ancestry, qué maravilla, qué maravilla. Es que todo, todo, las guitarras, el bajo, la batería, las voces. Hemos empezado muy fuerte, pero también tiene partes melódicas. Sí, ¿verdad? Es que no defrauda este grupo. Bueno, a mí, claro. Igual a otros, sí. Bueno. Pues yo voy a bajar un poquito las revoluciones, porque no sé el tiempo que hace que no viajamos a Australia. Pero aquí vamos con Electric Mary, una formación que arrancó en 2003 después de que Rusty Brown se reuniese con Mary Campbell, manager de los Jimi Hendrix Electric Studios en Nueva York. Desde entonces han viajado por Europa, han tocado con Whitesnake y Judas y fueron finalistas de los premios Musicoz como mejor banda de rock. El pasado 23 de septiembre sacaron el single Three Days Gone, un nuevo tema que destila rock y blues a partes iguales, sobre todo a nivel vocal. Un tema que empieza como un magazine para dar paso abruptamente a la batería. Un ritmo pegadizo y muy bailable para arrancar este fin de semana. Vamos con este Three Days Gone. ¿Cómo mola Electric Mary? Es verdad, ¿y tú los has podido ver en directo? Sí, hace años, yo no me acuerdo ya ni en qué año estábamos. 2017, 2018, aprox, por ahí, yo creo. ¿Sí? No lo sé, o antes, es que no me acuerdo, sí. Les vi, la verdad que en directo son una pasada, muy, muy recomendables de ver, porque disfrutas mucho de su música y de ellos en el escenario. Me dio mucha rabia porque en verdad éramos súper pocos en el concierto y joder, qué lástima, ¿no? Que haya grupos, joder, que vayas a ver en directo y que, pues yo qué sé, que éramos 20 personas igual. Jolines, tío, qué rabia, ¿no? Pues sí. Sí. Pues es un grupo que la verdad es que mola. Fui ahí a lo loco, ¿eh? Sin... sin conocerles. Sí, sí. Están muy chulos. Pues nada, a ver si vuelven y por lo menos tendrán 22 personas más. Pues eso nosotras espero. Dos. Pues eso espero. Bueno, 21. 21, es verdad. Que yo no estuve. Ouch. Bueno, vamos con nuestro apartado nacional, ¿no? Sí, sí que... Porque hoy empezamos con una formación desde Sevilla. Ellos son Rienda Suelta, que estrenan el videoclip Columbario, el mel que mantienen una tira y un tira y afloja con La Parca. Ya conocimos de ellos su anterior single, Gobernantes Carroñeros, a primeros de octubre, un tema que nos recordaba también mucho pues, a ritmos del estilo de extremo duro, Rosendo, y con ritmos muy duros al final, y que fue uno de los adelantos junto a Extranjero. Con este Columbario, que constituye ya su séptimo single, hacen un canto abogando por la diversión y el disfrute de la vida antes de que La Parca nos lleve con ellos. Y ojito que el mensaje bien hecho está, ¿eh? Sí, sí, carpe diem totalmente. Hombre, un tema que arranca a capela y en el que empieza pronto a pegar la batería, rock pausado, rock mediativo, pero que invita a tomarnos alguna que otra cervecita. Así que vamos con una penúltima ronda, siempre la penúltima, con Columbario. Se oscurece el día y se abre el cielo. Suena el clarinete y la corneta. Los balcones lanzan su saeta. Caen de las pestañas aguaceros. Rabia, incomprensión, dolor y duelo. Ni la resiliencia te sujeta. Sangran emociones los poetas. La guadaña gría otro puchero. Otro corazón pa' cancerbero. No caerán. Y dime, Metal Rock Girl 18, ¿qué es un columbario? Pues eso te iba a preguntar yo a ti. Es un cementerio romano, pero ya no me pillan, o sea, no te sé contar más. Sí, y además, bueno, está en todos los cementerios actualmente porque es el sitio donde se guardan, es un conjunto de nichos donde se guardan las cenizas de los difuntos. Pues oye, me parece muy bien tomarse la penúltima siempre antes de acabar en el columbario. Esto es así. Aquí estamos con ella. Luego seguimos con otra penúltima. Pues claro, siempre la penúltima. Y vamos a seguir porque No Digas No es el primer adelanto del nuevo trabajo. Bueno, no es el primer adelanto porque ya salió Lady Halcón. De los madrileños Leyenda. Un disco cuya grabación estuvo paralizada durante la pandemia y fue retomado en 2020. Este tema es el título provocador en contra de los movimientos negacionistas de nula base científica que nació durante los momentos más duros de la pandemia. Por cierto, Antonio, que es cantante, el cantante es científico, el tío sabe un montón de ciencia y de inteligencia artificial. Me acuerdo de cuando le entrevistamos hace ya un par de años. Bueno, sigo. La manipulación es el trasfondo que se percibe desde su portada, que nos recuerda mucho al Master of Puppets, un tema de hard rock clásico que ha sido producido por Javier Palomeque, en el que los solos de Diego Borealis junto a la carismática voz de Antonio Montemayor hacen un tándem muy dinámico sobre las bases del bajo de Javi García y los teclados de Santi Novoa y la batería de Denis Román. Formación que, por cierto, lleva intacta desde el año 2015. Así que vamos con Leyenda y No Digas No. Ahora que no hace falta saber, ahora que soy... No digas, ¿no? No. Nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre. ¡Oh! Y por cierto, qué majos los de leyenda. Os cuento que hace como cosa de un mes los pudimos ver en directo en la sala Rockville. Y bueno, tengo que decir que fue un conciertazo. A mí me encantó. Salí, vamos, de esto que sales como en una nube del concierto. Pero tú es que siempre que les ves sales como en una nube. Eso es verdad. Y esto es así. Tuvieron como teloneros a Rojo Fuego, una formación que tiene un corte de rock muy clásico, muy del estilo de Barón Rojo o de New, en los que también se vieron influencias de Guns N' Roses o Avalanche, con ritmos muy chulos. Aunque las letras no me gustaron tanto, tengo que decirlo. Se lo reconocí un poco a Diego entre bambalinas. Pero bueno, a Diego Borealis le encanta este grupo, los Rojo Fuego, porque tienen ese toque clásico, ese toque, eso es verdad, la música tiene ese toque de antaño. Eso mola. Y bueno, por su parte Leyenda me sorprendió gratamente, tuve la sensación, te lo juro, de estar viendo un Leyenda 2.0. Desde el último concierto que les vi a este, me pareció ver que habían como mejorado. Siento decirlo así, pero vi algo distinto. La voz de Antonio, el teclado de Santi, la guitarra de Diego, no puedo decir nada de ellas porque siempre me ha parecido un guitarra de puta madre. El tío es impecable tocando y bueno, Javi al bajo también es un máquina. Pero la voz de Antonio me pareció como que tenía un registro más agudo, más limpio incluso. No sé. La batería iba como súper fuerte, pegaba. La vi con más ímpetu que en otros conciertos, ¿sabes? Más. No sé. La novedad que trajeron al concierto fue un coro y le daba un toco chulísimo. Además, uno de los integrantes del coro había sido cantante de Leyenda en los primeros tiempos. Y bueno. Hace poco que han terminado la grabación del nuevo disco, del que han lanzado 3 singles y del que el último es el que ha sonado antes. En el concierto se centraron sobre todo en el material anterior, como Sonríes a Medianoche, de sus primeros álbumes, o clásicos como Alma Errante, Esmeralda, Cuando Toque Luchar, que son temas pues que en los conciertos que he ido la verdad es que nunca pueden faltar. Aunque a mí, tengo que decirlo, como siempre, es como si dijera, ay, es que no me has tocado Paquita el Chocolatero. Pues me faltó. Igual esa no la tocan, ¿eh? Igual esa no. Pero me faltó Extiende las Alas, que sabes que es uno de mis faves. Y bueno, nos dieron unas perlas de lo que iba a estar incluido en el nuevo disco que pudimos escuchar. Este No Digas No. Pero también Bella y Bestia, que es un tema en el que la batería, te lo digo ya, es alucinante. Bella y Bestia son. Está basado, hay muchas canciones basadas en películas. Lady Halcón, que es el que salió, Bella y Bestia, y a lo mejor ese te mola, porque como es también una de tus pelis favoritas, ¿verdad? A mí me da la sensación de que la formación con este nuevo disco viene pisando muy muy fuerte y los temas nuevos prometen. Y bueno, yo creo que como decía que Antonio ha dado un paso más allá como frontman. Me gustó muchísimo la actuación de todo el conjunto de Leyenda en general. Y me parece que lo asombroso no van a ser los cuentos, sino lo que se incluye en ellos. Molo, el conci. Tiene pinta de que te lo pasaste bien. Sí, me lo pasé muy bien. No sé por qué me lo lía, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir después de esta maravillosa crónica del concierto y vamos a ir con el último grupo nacional que traemos hoy, porque Adventus publica el videoclip del segundo adelanto de su próximo álbum, Saudade, que saldrá el próximo viernes 25 de noviembre. Fum, fum, fum. El álbum está formado por 10 nuevos temas en las que continúan por la senda de su antecesor, Morir y Renacer, explorando nuevos terrenos musicales. El vídeo ha sido dirigido por David Romeu, de Winner Horse Productions, y la producción del disco ha corrido de nuevo de la mano de teclista Manuel Ramil en su estudio Tercera Planta, en Galicia. Daniel Alonso ha sido de nuevo el encargado una vez de la portada y el universo sonoro que compone el disco. Y si queréis verles, pues acercaos y pasaos a echar un ojo por nuestra página web, porque la banda estará de gira por España a partir del próximo mes de enero, visitando ciudades como Madrid, Murcia, Bilbao o Valladolid, entre otras, para presentar este nuevo trabajo. Vamos con Renunciar al Sol. We'll be right back. Bueno, pues esta era Adventus con Renunciar al Sol. Nunca renuncies al sol. Ni a la penúltima. Ni a la penúltima. Un tema curioso cuando se ha acercado a la mitad de tiempo. Y bueno, no está mal, no está mal. Tengo sentimientos ahí divididos con este tema. No, no, habrá que esperar al 25 de noviembre para escuchar el disco entero. No sí. pasa nada. Y el 26, In Flames. Es verdad. Ahí lo digo y ahí lo dejo. Pero el 26 de noviembre. Hombre, claro. Es que ah, claro. Noviembre. Es que ¿no? has dicho fun, fun, fun y creía que era diciembre. No, pero eso ha sido para engañarte. Claro, y porque lo has te hecho. He visto que lo, me has mirado raro. ¿Ves? Lo has logrado, lo has logrado. Maldita sea. Caldito seas. Bueno, vamos a seguir. Porque vamos con un poquito de caña de la mano de Fit for a King. Porque el pasado viernes salió el último trabajo de este grupo, The Hell We Create. Un disco que refleja las emociones de la época familiar complicada que vivió el frontman de la banda, Ryan Kirby, en el que tras su mujer padeció un derrame cerebral, del que afortunadamente se recuperó, y todos los sentimientos y las emociones que tuvo el vocalista, pues como que las ha volcado dentro de este disco. Porque dice que nunca se había planteado la posibilidad de, bueno, pues de estar sin su mujer, ¿no? Entonces que como al vivir eso fue como un golpe de realidad, ¿no? Y ahí, pues bueno, empezó un poco a dirigirse y a volcar todas esas emociones en la banda. No es un álbum muy original, pero sí es verdad que es un álbum muy íntimo y muy agradable de escuchar, manteniendo la línea del grupo de pues, esa mezcla entre culturales y melódicos durante estos 10 nuevos temas. Y temas como End, The Other Side, Sing Below o Times Like This son algunos de los temas que, bueno, a mí personalmente sí que más me han gustado. Y bueno, vamos con Times Like This, The Fit for a King. I can see the void behind their eyes. will rip you from your throne. Pues esto era Time Like This de Fit for a King. Qué contagiosos, ¿verdad? Los melódicos. Sí, sí, muy pegadizos. Y la guitarra también. Sí. Tiene melodías pegadizas. Y bueno, nos rodeamos ahora de ladrones, concretamente de 40, porque. Nos falta Alibaba. Sí, ¿verdad? The Forty Thieves no vienen de una cueva, sino de Suiza. Una formación fundada en 2019 cuando su bajista The Priest, o el cura, empezó a reunir músicos y amigos con la idea de arrancar un grupo. Dee, el cura, no era nuevo a la hora de tocar en festivales, pues ya había estado en el Wacken, por ejemplo, con su banda Stoneman, pero quería otros aires. Entonces empezaron a escribir canciones que fuesen una mezcla entre Creed, Linkin Park, queriéndole dar ese aire de rock alternativo agresivo que a su vez tuviese ritmos pegadizos. De hecho, la primera canción que escribieron se tituló If We Die Tonight, en recuerdo de Chester Bennington, de Linkin Park. El pasado día 21 de octubre salió a la luz The White Album, que es un disco conceptual que contiene tres vídeos que están ambientados en un mundo del oeste ficticio y en donde cada uno de ellos cuenta con un estilo distinto. Para hoy hemos elegido la canción de My Lunatic. We'll be right back. Bueno, de 45 Thieves con My Lunatic, cómo mola, ¿eh? Mi lunático favorito. Habrá que dar otro repaso a este álbum, que la verdad tiene pinta de tener chicha, ¿verdad? Pues es muy dispar, la verdad, porque es verdad que a medida que vas avanzando en el disco, va como de más fuerte a más suave, ¿sabes? ¿Sí? Sí, no lento, ¿eh? Suave, más melódico y tiene temas muy chulos, la verdad. Qué guay. Y bueno, enfilamos ya al final del programa con el último corte, ¿verdad? Que hemos elegido para hoy. Sí, un poquito de folk metal, que no nos podía faltar tampoco, ¿no? Sí, el Vitie. Trae un poco de folk porque el 14 de octubre salió el nuevo single de estos chicos titulado Exile of the Gods. Y bueno, los suizos no dicen con este nuevo tema que la rueda del año está girando hacia días más oscuros y que el mundo se está preparando para el frío y las futuras carencias que vamos a sufrir. Maravilloso. No puedo decir que no sea un tema que no esté alejado de la realidad. No, claro, claro. Está claro que sí. Nos hablan de un mundo en el que los dioses nos abandonaron hace mucho tiempo. Y bueno, de él, el vocalista, que también interpreta el whistle o la gaita, nos dice que la letra está basada en un texto mítico, el lamento hermético. Que bueno, no pertenece a la cultura celta, pero sí fue asimilado por los druidas y transmitido por ellos hace mucho tiempo atrás. Un texto que contiene una profecía muy importante para la gente de hoy. Un texto que no solo es mitológico, sino que también habla de cómo la humanidad se relaciona con la Madre Tierra. Y en ese contexto nos conmina a tomar acciones que podrían tener consecuencias tanto en nuestro entorno como en nosotros mismos. Con este tema, el Vitie nos trae unos ritmos, como siempre, de folk a medio tema, pero que combina de una forma muy bonita con ritmos más duros, sobre todo al principio, en el que vemos la batería de Brem dándolo todo o los riffs oscuros de las guitarras, ritmos muy oscuros que contrastan con el folk y la voz de Fabien, que intenta transmitir intensidad y ritmos melódicos. Y bueno, con esta búsqueda de los dioses, a ver si conseguimos traerlos del exilio, nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Pues sí, siempre con la penúltima. ¿Cómo no? Así que bueno, hasta la semana que viene. Hasta luego. And outcast, shame, stabbing, guilt's crushing.